al civilizar. Cuando se le declaró como un bien enamorado, ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Me lo digo en castellano para ver qué fue por Dios. Me lo digo en castellano para ver qué fue por Dios. Lo que pasa es que civilizado estaba enamorado de la india y le dijo así: india hermosa, pelo largo, no sabe cuánto te adoro. Si tú te fueras conmigo sería todo mi tesoro. Entonces la india le dijo: Pimoyope, Guarinaco, Guarinaki, Gemusei, Cachimause, Poporiano, Tallinao y Musmaquén, Cuncubinki, Gemusei, Lenguanchir en Popuroin. ¿Saben lo que le dijo? Le dijo esto: civilizado no aprecia india. Le dice que la quiere para engañarla. Y cuando ya la ve pipona, coge su camino y se va. Y india que para hijo como puede. Yo mejor me caso con indio, porque indio cuando ve a india pipona, corta palo, hace troja para que nazca indio chiquito. Y si poporo almuerza indio, poporo le da a indio.